El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chavi, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, Luis Pablo, Mariano, Gabriela, te saludamos, ¿cómo andas? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, pero muy bien. Bueno, acá discutiendo algunas cosas, conociendo algún pormenor de una entrevista en la que participó Juan Grabois ayer en la televisión, decíamos recién, como si se quiere, como suerte de comentario general, la discusión en Unión por la Patria se va ordenando, más allá de que puedan existir diferencias y todavía haya desde muchos sectores preguntas no contestadas, se va ordenando de a poco el espacio y difiere mucho la situación en la que está Unión por la Patria de la de Juntos por el Cambio, ¿no? No sé cómo lo estás viendo vos. Sí, sí, creo que por ahí va la ponderación política del cuadro de situación que tenemos en estos días luego de las candidaturas. En Unión por la Patria, yo creo que lo central es que se van resolviendo todas las cuestiones de relacionamiento político y personal entre las principales figuras, empezando por Cristina, por Massa, por el presidente, por los principales referentes que son candidatos a diputados, senadores, Scioli, en fin. Creo que hay una voluntad muy fuerte, no solo de diálogo, sino de respeto. Por lo tanto, a mí me parece que lo que, en cuanto a Unión por la Patria, lo que tenemos que poner el acento es en las cuestiones programáticas, es en las cuestiones de ideas, es en las cuestiones de propuestas, con vistas al futuro, sin eludir lo que nuestro gobierno actual del Frente de Todos no hizo, no resolvió, no cumplió, pero no para mirar para atrás, sino para registrarlo con vistas a el debate de los contenidos y el programa que tenemos que presentarle a la ciudadanía. Eso va a ser superador. Con respecto a Juntos por el Cambio, ya dejó de tener, digamos, facetas carnavalescas, grotescas, para pasar a ser de una enorme gravedad, porque lo que hay es una descalificación entre unos y otros, bueno, deleznable, bajeza, descalificaciones, no diferencias políticas. Sí, ¿no? Una así confrontación que, directa. Una confrontación, pero no de ideas ni de programa. Claro. Porque eso podría tener sentido, aunque se eleve el tono, ¿no? Pero esto no tiene ninguna cuestión de contenido, de programa, de propuesta al pueblo, a la sociedad. Es una cuestión de descalificación de grupos de poder por los puestos de poder. Yo, la verdad, creo que inevitablemente los tiene que desgastar, porque si no, hay que creer que a la opinión pública nada le interesa nada. Claro. Y mucho menos los que no son de la denominada derecha dura, que puede ser que no le importe nada porque priman factores ideológicos prejuiciosos contra el peronismo, la izquierda, el kirchnerismo, el populismo, en fin. Pero hay una enorme mayoría, no sé si mayoría, una millones de personas que pueden llegar a votarlos a ellos, y bueno, creo que ante esa gente hay un contraste entre una propuesta y la otra de carácter, yo diría, democrático civilizatorio. Esto es algo que con vos lo charlamos muchísimas veces, pero ya que lo mencionás, vuelvo a preguntarlo. ¿Hasta dónde se puede avanzar? Por supuesto que ya en campaña, y de hecho estamos en campaña, la campaña ya comenzó, en campaña es diferente, pero ¿hasta dónde se puede avanzar con la definición de un programa concreto en términos de profundidad? A eso me refiero, no solo de lineamientos o de grandes ejes, sino en términos de profundidad. ¿Hasta dónde se puede, sabiendo que, bueno, conviven distintos espacios, distintos referentes y cada uno tiene una mirada sobre los cómo, sobre todo, ¿no? Algún matiz que puede tener sobre los cómo llevar adelante cada una de esas cuestiones. Y te sumo algo más, porque vos decías, sin dejar de lado lo que faltó en el gobierno, y yo agregaría, esto corre por mi cuenta, en todo caso te lo pregunto, también señalar lo que se hizo bien, ¿no? Porque hay un montón de cosas que el gobierno sí llevó adelante y que si hubiera ganado Mauricio Macri en la elección anterior serían totalmente distintas hoy. Claro, claro. A ver, suele decirse, creo que con razón, que la ciudadanía, el pueblo principalmente, privilegia el presente y el futuro, lo cual tiene su lógica, ¿no? Yo vivo hoy, tengo mis necesidades, mi vida hoy, mis hijos, mi perspectiva, mi futuro, para los jóvenes, mis posibilidades de vivir mejor, de ascenso, de casarme, tener una vivienda, lo sí. Ahora bien, coincido con vos en que eso no quiere decir que no se sostenga también la argumentación que el gobierno de la derecha macrista ya estuvo y fue un fracaso. Terminó en una derrota electoral enorme. Y con respecto a nuestro gobierno, efectivamente es interesante lo que vos decís, porque las carencias o digamos lo que no se hizo o incluso lo que no nos satisface de nuestro gobierno no quiere decir que no se hayan avanzado en muchísimas cosas teniendo en cuenta el escenario anterior que dejó el macrismo, que fue gravísimo desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la destrucción del Estado, de lo mejor del Estado Nacional, con vistas a programas que tengan que ver con derechos sociales, civiles, etcétera, etcétera. Ahora bien, para completar la respuesta acerca del programa. Sí, y la profundidad. Profundidad y cómo. Vos dijiste ahí el cómo. Sí. Efectivamente, yo creo que hay que tomar grandes enunciados, pero enunciar algunos cómo, ¿no? Porque los cómo, lo que hay que hacer te llevan a definiciones políticas hasta dónde vos estás dispuesto a ir a una disputa con los factores de poder. Claro. Porque si no es un poco abstracto. Entonces, si yo digo, tenemos un problema de inflación, bueno, entonces tenemos que decir cuáles son las líneas rectoras para enfrentar la inflación. No solo las macroeconómicas, sino las más específicas con respecto a los formadores de precios, políticas de precios, defensa al consumidor, políticas sancionatorias, etcétera. Vos tenés el tema de las empresas del Estado, tenés que decir específicamente cuáles son las empresas del Estado que te interesa no solo sostener, sino desarrollar, que juegan un rol más importante, tanto en un sentido estratégico como en un sentido más específico. La madre de todas las batallas para mí es el tema de la distribución de la riqueza, que no es para mí, lo suele decir todo el mundo, y en primer lugar Cristina. Claro. ¿No? Porque no es que no se creció en estos tiempos, se creció. Después de la pandemia se recuperó la caída de la pandemia y después se creció los otros dos años. El problema es que no se avanzó en la distribución de la riqueza. Y esa es la cuestión principal que yo creo que hay que resolver con vistas a la vida de la ciudadanía. Y eso pasa, por un lado, por el tema del control de la inflación, por otro lado, por el tema de salarios y todo lo que tiene que ver con otras cosas del Estado, beneficios del Estado, valor de las jubilaciones, los beneficios a los sectores más humildes y postergados, que tenemos que reconocer que hay una red fenomenal que el Estado sostiene, pero que hay que pensar en mejorar mucho, y todas las otras cuestiones relacionadas con derechos civiles, a seguir avanzando en el tema de los derechos de la mujer, avanzar, porque se avanzó una barbaridad, pero sigue faltando una barbaridad. Están los temas de la juventud, en fin. Yo creo que hay que armar, y después, bueno, los recursos estratégicos, que no quiero, me estaba olvidando, ¿no? Claro. Bueno. Que hay que decir qué vamos a hacer con el litio, qué vamos a hacer con el petróleo, qué vamos a hacer con los alimentos, por lo menos algunas líneas rectoras. Para mí ese es el debate, y en eso posiblemente, Luispa, no tengamos un pleno acuerdo. Claro. No me asusta eso. Uh-huh. Por eso hablo de discutir y debatir ante la propia sociedad un programa e ideas. Sí, vos hablabas de derechos civiles y mencionaste el litio recién. Inmediatamente me vino a la cabeza Jujuy. Hablábamos hace un rato con uno de los abogados de Milagro Sala por lo que ocurrió, y sé que estás al tanto lo que ocurrió esta mañana, ese allanamiento. Pero además, sí. Además de allanamiento, avasallamiento ante una situación muy complicada, con situación de enfermedad de Milagro Sala por un lado y del marido que está muy, pero muy, muy grave. Lo de Raúl Noro, exactamente, y hay un modelo ahí, ¿no? El Gerardo Morales, que es precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, de alguna forma su programa lo está llevando adelante. Sí, lo de Jujuy tiene una enorme gravedad. Lo primero que hay que decir de Jujuy es que lo determinante, lo más interesante, es la irrupción del pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque si no, creo que el árbol no nos impide ver el bosque. Claro, acá hay un crecimiento enorme del protagonismo del pueblo, de la combatividad del pueblo y de ponerse en el centro de la escena las maestras, maestros, los pueblos originarios y una gran parte del conjunto de la sociedad jujeña. Y la otra cuestión es la reacción fascista de ultraderecha del gobernador, y más grave aún es que todos juntos por el cambio cerró filas, dejando al costado, atrás, todos los matices que enmascaran su acuerdo ideológico de fondo. Eso es, en todo caso, un dato interesante de la lucha del pueblo jujeño, que los desnudó, los obligó a sacarse los disfraces y los matices esos benditos del que se han dicho y escrito ríos de tintas y millones de palabras. No hay matices, porque los matices existen siempre entre los seres humanos, entre los grupos, pero los centrales son las ideologías y los intereses que se defienden. Así que creo que todavía la ciudadanía del país y las fuerzas políticas tendríamos que tener mucha más solidaridad con el pueblo de Jujuy, porque allí se juega no solo el destino del pueblo de Jujuy, sino, yo diría, es un experimento horrible, desnudo, crudo, de la derecha, y entonces se juega mucho más que lo de Jujuy. Allí se juegan muchas cosas del destino nacional en esta coyuntura. Claro, claro que sí. Mira, precisamente, y como corolario de esta charla, yo estaba dejando para el final preguntarte por el ciclo que el Centro Cultural de la Cooperación, nuestra casa también, está llevando adelante, está por comenzar, que es 40 años de democracia, ideología, cultura y política, y vaya si tiene que ver lo que estamos charlando con todo esto, ¿no? Y quiero preguntarte en particular por la primera de estas charlas que forman parte del ciclo, que es la charla del próximo lunes 3. Voy a contar un poco quiénes están invitados, quiénes van a participar. Esto es lunes 3 de julio, el lunes que viene, a las 6:30 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y escuchen, van a participar Eduardo Rinesi, Dora Barrancos, Ricardo Aronskin, Sabina Frederick y Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. No los presento a cada uno de ellos porque son amigos de la casa, nuestros oyentes ya los conocen, pero quiero preguntarte por la idea de este ciclo y, bueno, invitar, por supuesto, a quienes nos están escuchando. Bueno, la idea del ciclo, voy a ser muy breve, a 40 años de la democracia, ideología, cultura y política. O sea, actualizar el debate sobre estas cuestiones centrales de época. Si bien son cuestiones de todas las épocas, uh-huh, nos interesa aceptar el reto, el desafío de recrear el pensamiento progresista y de izquierda alrededor de estos temas, y muy particularmente el tema de la democracia y el tema de la derecha. En realidad, el título está bien, no es de la derecha, sino del avance de la derecha, claro, porque no podemos dejar de registrar que en Europa, en una gran parte del mundo, en América, en nuestro país, hay un avance de la derecha. Y entonces, ¿qué entendemos hoy por la democracia, por la defensa de la democracia y cómo es la dialéctica, yo diría, de confrontación política con la derecha, en términos ideológicos y en términos políticos? Así que, bueno, francamente, nos interesa que el Centro Cultural de la Cooperación haga un aporte en este sentido y, como vos decías, bueno, un panel de compañeras, compañeros de muy, pero muy valiosos, Así que bueno, invitamos a todo el mundo y estoy seguro que bueno, va a ser muy interesante para todos, ¿no? Sí, y allí estaremos nosotros también. Repito entonces, lunes 3 de julio, el próximo lunes, a las 6:30 de la tarde, en la sala Osvaldo Pugliese, que es la sala de la planta baja, con Eduardo Rinesi, Dora Barrancos, Ricardo Aronskin, Sabina Frederick y el mismo Juan Carlos Junio. Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos ahí, el lunes, digamos. Nos vemos ahí, y reiteramos nuestra invitación a toda la audiencia. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.